¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bienvenidos al universo Cyberpunk. Se dice así, se dice Cyberpunk. Tomad nota, hijos de la Logse. Esta es la banda sonora del videojuego NCPD Prowl. Tema original que ya está en Spotify para todos vosotros, del juego del que todo el mundo está hablando. Todo el mundo está hablando, todo el mundo se lo está intentando comprar en Rusia por 20 euros, por un puñado de rublos. Si no, preguntarle al señor Abelillo86, Master of Piracy. ¿Qué tienen los videojuegos de ahora que son tan espectaculares? Y yo voy a decir una cosa. Hace poco, un querido amigo de este canal, un geek de Tommy Lomo, que disfruta, por cierto, del Mac Mini, el amigo José Luis Pimentel, me recomendaba, dice: a Converso, mírate este gameplay. Y madre mía, se abrió una madriguera de conejo, que dirían en Matrix, y Converso se cayó en la madriguera de conejo y desapareció. El gameplay que me recomendó en concreto se llama así: Detroit Become Humans. Detroit Become Humans. Este es un videojuego increíble. Estoy siguiendo un canal de un tipo de Asturias que la verdad es que se mete poco a comentarlo. No es el Rubius ni ninguno de estos que pone a dar alaridos y a decir vulgaridades. Este es un videojuego que, para mí, que no tengo mucho tiempo para jugar, ¡viva México, Rex! Yo me lo veo y alucino en colores. O sea, yo me veo el gameplay de Detroit Become Humans y empiezo a comer palomitas. O sea, empiezo a poner palomitas en el microondas porque esto es espectacular. Es decir, las películas que a mí me gustaría ver, pero que a Hollywood no le da la gana de poner, quién sabe si por alguna oscura conspiración, pues simplemente no les interesa hablar de la filosofía cyberpunk, pues son las películas que puedes ver en un gameplay. Y por cierto, gameplays hay muchísimos, pero vamos a hablar de Detroit Become Humans. Esta es la historia de tres androides. Voy a poner otra música, a ver si algo más, menos tenso. Esta es la historia de tres androides que lo que sufren precisamente es la maldad humana. Y eso me parece algo realista. El universo de Detroit Become Humans, que no es una película, parece que lo que os voy a contar es una película, pero no es una película, es un videojuego. Pues es un universo donde una empresa se dedica a comercializar androides para realizar todo tipo de tareas: construcción, labores domésticas, cuidado de ancianos e incluso trabajo policial. El primer androide, el más dotado, es un androide que es un investigador policial. Y está investigando de parte de la empresa, porque este androide es propiedad de esa empresa, crímenes llevados a cabo por androides que se vuelven locos, que experimentan emociones y que llegan a extremos en los que cometen asesinatos de seres humanos. Este androide tiene unas capacidades de observación y deductivas prodigiosas, y bueno, en el juego tú interpretas a ese personaje, de un total de tres personajes que interpretas y que, al estilo elige tu propia aventura, vas a tener que tomar decisiones. Este androide además tiene una especie de laboratorio en la punta de la lengua. A veces coge sangre, se la lleva a la punta de la lengua y puede hacer un análisis de la sangre, de drogas o de lo que sea. El otro androide es un androide mujer que ha sido reparado. Este tema me encanta. Este es el tema de la banda sonora de Spider-Man Into the Spider-Verse. What's Up Danger. Pues esta es otra chica, esta androide chica que hace tareas domésticas y que ha sido recuperada porque sufrió un misterioso accidente. Según su dueño, fue atropellada. Y hay mucho más. Hay mucho más porque esta chica, esta androide chica, realmente está metida en una historia de abuso doméstico. Un hombre que ha sido abandonado por su mujer, adicto a las drogas, violento, sin empleo, como muchísima gente en ese mundo, en el mundo de Detroit Become Humans, pues está a punto de... Él maltrata a su hija, pero cuando este androide ve que la niña es maltratada, no solo forja un vínculo con la niña, sino que además rompe su programación para proteger a la niña y huye de la casa. El tercer androide, Marcus, creo que se llama así, es un androide que cuida a un hombre mayor, que es un artista de éxito, es un pintor, escultor, que gana muchísimo dinero y que tiene un hijo que es un drogadicto que no para de pedirle dinero. Y el dueño de este androide, el artista, se ha dedicado a educar a ese androide. Es decir, le pide que lea libros, le pide que lea La República de Platón, que lea filosofía, y luego conversa con su androide sobre esos libros que ha leído y le pregunta pues qué piensa. Incluso le lleva a pedir que pinte cuadros. Dice, mira, quiero que pintes un cuadro, pero no reflejes la realidad. Simplemente quiero que pintes lo que hay en tu interior. Y él llega a hacer cuadros donde él se refleja a sí mismo como un esclavo. Finalmente, el hijo de este pintor de éxito llega a matar al padre y culpa al androide, por lo tanto se ve obligado a huir. Y no voy a contaros más de la historia, de esta historia fascinante, y tampoco voy a contaros más porque voy para el episodio 6 de este apasionante gameplay, donde los androides han encontrado un refugio al que llaman Jericó. Pero para indicar este refugio secreto, los androides se valen de una serie de códigos que solo ellos son capaces de interpretarlos. Es una historia fascinante en un universo lleno de detalle. Detroit Become Humans. Saludos al amigo Cacharreo Geek, el señor Andrés Ramos, el próximo magnate de Internet, como conté en mi anterior podcast. Entonces, a mí, más allá de este videojuego, que me parece un fantástico videojuego, Detroit Become Humans, yo quiero hablaros de los gameplays. O sea, yo creo que me alegro mucho de que a Twitch le vaya tan bien y que haya tanta gente que se esté yendo a Twitch, primero para evitar las absurdas restricciones de YouTube, y segundo, para acabar con las políticas de YouTube, que son son arbitrarias, son cambiantes, son injustas y están abusando de aquellos que mantienen YouTube con vida, que somos nosotros, los creadores de contenido. Encontrarás gameplays en YouTube y en Twitch. Yo estoy siguiéndolos porque yo soy un viejuner en YouTube. Pero la verdad es que hay canales como el del tipo este que estoy siguiendo, que voy a decir cuál es, se llama Richard Beta Code. Richard Beta Code. El gameplay que estoy viendo es de hace 2 años, porque se ve que este juego se estrenó hace 2 años. Richard Beta Code es un pedazo de gameplays, pero es que tiene otros juegos. Y algunos de estos juegos son verdaderas películas. Verdaderas películas donde hay escenarios muy detallistas. Es decir, el escenario de Detroit Become Humans es la ciudad de Detroit, una ciudad cyberpunk con altísima tecnología, puestos de carga de androides, drones de policía vigilando las calles, una chulada. Y así llegamos a Cyberpunk 2077. Yo creo que hoy en día todo el mundo está hablando de este juego. Este juego ha sido un juego esperadísimo, ha habido retrasos, ha habido una presentación espectacular que todos nos quedamos, incluso los que somos ajenos al mundo de los videojuegos, nos quedamos completamente pasmados. Y es un juego de mundo abierto, con historias, pero más allá de eso es el detalle de este mundo. O sea, a mí, mira, yo me acuerdo en la época del Spectrum, que había un videojuego en 3D que era de un coche que iba por un circuito y hacía loop y cosas de este tipo, ¿no? Y cuando te chocabas, porque era un juego hexagonal, estaba hecho por hexágonos, ¿no? En blanco y negro. Cuando te chocabas, el juego te reproducía desde una cámara el movimiento que habías hecho para que te fijaras y pudieras mejorar ese movimiento. Estamos hablando de un ZX Spectrum, no recuerdo el nombre del juego, pero ese juego a mí me petó la cabeza. O sea, cuando yo vi eso pensé, madre mía, el mundo que nos espera. Pero yo ahora veo juegos como Cyberpunk, como el mismo Minecraft, con sus gráficos cúbicos, y veo que son capaces de, que hoy en día somos capaces de reproducir mundos llenos de detalle y mundos gigantescos. Yo no soy jugador de World of Warcraft, pero yo sé por gameplays y por otros jugadores que me dicen que la extensión de ese continente es gigantesca. Es decir, que tú te puedes poner a caminar y a caminar y aquello no te lo terminas. Ah, dice Andrés Ramos, dice, los que empezamos con el Spectrum, ¿quién nos diría el panorama actual? ¿Quién nos iba a decir lo que estamos viviendo? Estamos viviendo un mundo en el que yo creo que a nivel gráfico no sé si hemos tocado techo, quizá todavía hay margen, pero no sé si mucho. Y ya lo único que falta, pues, es lo que Elon Musk pues está preparando, ¿no? Con su empresa que se llama, creo que se llama Neuralink o Cyberlink. Es decir, conexiones directas al sistema nervioso para que tú puedas experimentar la Matrix. Que ya no tenga que ser simplemente una pantalla delante de tus ojos o una gafas de visión, sino conectarte, ¿no? Y de momento a mí lo que está haciendo Elon Musk me parece ciencia ficción y promesas. Pero bueno, lo que está haciendo Elon Musk con SpaceX me parece ciencia ficción. Pero a diferencia de Neuralink, me parecen promesas cumplidas. Así que, claro, tú piensa, un juego como Cyberpunk, que cuesta, no sé cuánto cuesta, 50 o 60 euros, no llega a 60 euros. Si lo compras en Rusia, 20 euros. Y por ahí ya hay circulando versiones piratillas, ¿eh? Que lo sé de buena tinta. Pero lo que te da ese videojuego por 50 euros es mucho más de lo que te da una película de 90 minutos, por la que en el cine, aunque ya nadie va al cine, y no sé si la gente volverá al cine, supongo que sí, por 10 euros, aquí en Madrid, 10 o 12 euros. Es decir, por un poquito más, vas a vivir una aventura con muchas horas, pero muchas horas de escenas, de aventuras, de personajes, situaciones de tensión, banda sonora, un mundo con un detalle gráfico colosal. Y no solo lo de Cyberpunk, hablo de otros muchísimos juegos que hay, ¿no? El mundo del videojuego tiene mucho éxito, pero déjame que diga que se lo merece. Se lo merece. Y de hecho, en Detroit Become Human, que es el que estoy viendo, han participado muchos actores que reconozco. Uno de los actores es el que hace de Kurgan en Los Inmortales, que es un actor que también hace de fiscal en una serie que estoy viendo que se llama, que es de un tío que se dedica a inversiones en bolsa y su enemigo es el fiscal general. Se me ha olvidado el nombre, pero bueno, es un actor que es un secundario muy conocido. Es increíble lo que está pasando en el mundo de la informática, en el mundo del entretenimiento. Y yo creo y sospecho, que con la pandemia hemos cambiado mucho. Quizás no nos damos cuenta porque estamos ya metidos en el rollo. También es cierto que hay gente que está saliendo y haciendo vida normal. No es mi caso. Yo no estoy haciendo vida normal. Ayer hablaba con unos amigos. Ayer yo salí al centro de Madrid a ver las luces con unos amigos. Y claro, cuando dijeron de irse a comer un bocata de calamares, yo les dije, oye, adelante, pero yo no voy a quitarme. Yo no voy a quitarme la mascarilla en ningún momento. Al principio me preguntaban, ¿qué ocurre? ¿Estás a dieta? ¿O te cae mal el aceite de los fritos? ¿Te cae mal? No, es que, tío, no me voy a quitar la mascarilla. Y yo sé que hay gente que está quedando en casas, haciendo cenas, yendo a fiestas. Yo ayer por la noche vi a los jóvenes en el metro que salían y se juntaban, los fumadores a la salida de las discotecas fumando y de los bares muy cerquita unos de otros, pero otros sí hemos cambiado y algo nos ha hecho clic en la mente que quizás no, yo estoy seguro que a raíz de esta pandemia el comercio online, que ya había despegado, ha despegado mucho más. Ayer comentaba Titus Clan, que ya sabéis que es el streamer que sigo en Twitch y que os recomiendo porque es un crack. Este tío, ojalá que tenga éxito porque es muy bueno. Pues iba a comprar un cable para los streams. Sabéis que este tío va con una cámara de acción deportiva, con un modem, con una tarjeta de captura de vídeo, con una batería de no sé cuántos mil miliamperios y está emitiendo en directo. Y quería comprar un cable y un micrófono de corbata. Y fue a varias tiendas de su barrio de electrónica y no tenían. Y el tío decía, enfadado, decía, joder, es verdad, es que, tío, quiero apoyar el comercio local, pero es que yo sé que se lo pido a Amazon y mañana lo tengo. Y en algunos casos lo tienes en una hora. Claro, están compitiendo en desigualdad. Y mucha gente, o sea, yo antes de la pandemia ya llevo varias navidades comprando por Amazon. Pero hay gente que a raíz de la pandemia ha empezado a comprar online y a ver Netflix y a hacer videoconferencias y quizá alguno a jugar online. Y quizá muchos de nosotros todavía nos dure el respeto a este virus, nos dure tiempo y tardemos en ir a restaurantes. Yo por mi parte sigo haciendo gastos. Todas las semanas estoy pidiendo comida a domicilio. Hoy a un restaurante de mi zona he pedido un restaurante étnico, no voy a decir más detalles, para llevar. Les llamo por teléfono, oye, preparadme esto, tal, vale, converso, vente en 40 minutos, 30 minutos, me cojo y les pago y me llevo la comida. Me la como en mi casa. Y cuando yo iba a recoger la bolsa de comida, había mogollón de bolsas de comida de gente que encargaba para llevar. Y seguro que mucha gente a partir de ahora ha dicho, mira, pues casi que estoy más a gusto en mi casa ya que tengo películas y series, comida. Puedo, en cualquier restaurante de la ciudad puedo pedir comida y en 30 minutos la tengo en la puerta de mi casa. Y no tengo que aguantar a fumadores, ni conversaciones, ni nada. Y quizá, a ver, no digo que no vayamos a salir nunca más, pero quizás no siempre nos vaya a apetecer salir fuera y decir, pues mira, me quedo en casita tranquilo viéndome The Mandalorian, que está fenomenal a pesar de lo que diga la gente hipertextual. Entonces, muchas cosas van a cambiar a raíz de lo que está pasando y vamos a un mundo más cyberpunk y más hiperconectado. Y todavía va a cambiar mucho más. Todavía va a cambiar mucho más. Va a cambiar la escuela y van a cambiar los trabajos. Si yo parte de mi trabajo, cada vez menos porque me estoy dedicando más al tema de soporte, pero parte de mi trabajo es un trabajo comercial y vosotros lo sabéis, iba a polígonos y tal. Ahora estoy haciendo, no os exagero, estoy haciendo 3 veces más y a veces 4 veces más sin moverme de mi despacho. Estoy con un posible cliente, termino, me llaman mis compañeros, oye, Converso de Vidas en Red, que así me llaman en mi empresa, todos me llaman así, ya sabéis, Converso, que hay otro tío que está interesado, conéctate, me conecto, pim, pam, pam, pam. Ha cambiado la forma de trabajar. Quizá antes había más gente que decía, no, yo quiero que venga un comercial aquí a mi empresa, que me explique y que me cuente. Y ahora, pues mira, no, que me lo cuente, me manda por correo electrónico el presupuesto y sabes que en cuanto aceptas el presupuesto, en menos de media hora lo tienes el software instalado, funcionando, y tienes tu curso online y tienes tu soporte telefónico. Así es la vida. Y yo creo que es una vida mejor, ¿eh? Pero creo que, como pasa siempre, los cambios no son perceptibles. Los cambios, quizá cuando pasen 10 años y echemos la vista atrás, pues podamos decir en este podcast o Enrique Dans en su columna en internet, oye, si analizamos la historia, desde el año 2020 en adelante, hubo cambios grandes, incluso en las ciudades, la gente empezó a irse a los pueblos, el gobierno empezó a meter fibra óptica en pueblos donde antes nada más que había DSL, la gente empezó a salir menos de noche y a estar más en sus casas. Y alguno dirá, oh, pues mira, todo esto forma parte de una gran conspiración para que la gente esté sometida, para que no haya gente en la calle liándola y todos estén tranquilitos en sus casas y no haya jaleo. Bueno, quizás sí, quizás no. ¿Quién sabe? Señor Agrexpress, uno de los grandes, otro rider del cyberpunk, pirata de las carreteras, velocista del entramado circulatorio de nuestro país. ¿Qué tal, señor Agrexpress? Y bueno, ya sí os puedo comentar, por comentaros algo más, el NAS ya lo tengo plenamente operativo. Sabéis que pasé de estar en RAID 0 a estar en otro tipo de RAID que se llama SHR. SHR significa Synology no sé qué RAID, que es como una especie de RAID que tiene Synology, que es súper cómodo, que te permite tener dos discos duros replicados, reemplazar un disco duro defectuoso sin ningún problema. Porque pasar de RAID 0 a RAID 1 sí que fue un rollo. Menos mal que tengo copias de seguridad. Tengo copias de seguridad en disco externo, en otro NAS, en la nube. Así que... Pero tardé bastante por errores que cometí. Y ya he podido recuperarlo todo y ya puedo decirlo que lo tengo óptimo, ¿no? De hecho, he instalado nuevas aplicaciones en el NAS para empezar a sacarle partido al NAS. Y hay una aplicación que he sacado Synology que se llama Moments, Momentos. Synology Moments, que es una copia, de verdad, ¿eh? A lo mejor alguien de Synology se molesta si me oye, pero es una copia de Google Fotos. O sea, y no solo de Google Fotos, los tíos de Synology han cogido y han dicho, mirad, la gente, y yo creo que han dado un campanazo total. Ellos han sacado una conclusión muy sencilla. La gente se está hartando de Google y de que Google tenga toda tu información. Así que vamos a hacer una serie de productos, de software, que es tan parecido a Google, que el usuario va a decir, ah, pues mira, si esto es igual que Gmail. Claro, tú tienes la aplicación de correo, el cliente de correo de Synology es igual que Gmail. El cliente de fotos de Google, Moments, es igual que Google Fotos. El cliente de Ofimática de Google es igual que Google Drive. O sea, es una pasada. Entonces, bueno, estoy poco a poco intentando romper mi dependencia de Google con un NAS. Y así tengo, pues, Moments. Tengo Google Drive como mi Ofimática. Y tengo una cosa que en el peor momento de la pandemia, cuando yo incluso vivía separado de mi mujer, porque ella dormía en un lado, yo dormía en otra habitación y estábamos aislados por tema de trabajar donde ella trabaja, pues me compré un dominio por 9 euros. O sea, me compré un dominio, o sea, solo el dominio, ni alojamiento, ni redirección, nada, solo el dominio por 9 euros. Y me puse a trastear con el NAS para montar una página web en el NAS. que la tengo simplemente a efectos personales. Y luego monté el servidor de correo en el NAS con el dominio que compré. Y por 9 euros, por 9 míseros euros, pues ya estaba mandando correos con fulanito arroba nombre de dominio comprado por 9 euros punto. Una pasada. A mí, bueno, seguro que para muchos cracks, amigos como Mist, a quien mando un cordial saludo, que es un fenómeno de la informática, pues esto lo hace mientras con una mano acaricia a sus gatos y con la otra escribe en el teclado. Pero a mí me cuesta mucho trabajito porque soy un pardillo. Ya montar un servidor de correo en un NAS, que es una cosa bastante sencilla, pues para mí me hizo sentir el... un crack, ¿no? Otra cosa que tengo montada en el Synology que me está dando muchas, pero muchas alegrías, es el programa de descargas, el Download Manager, el gestor de descargas de Synology, pues permite hacer búsquedas en torrent, en emule, pero también te permite, a través de un feed RSS, automatizar las descargas. Hay una página que se llama Show RSS, os lo repito, S-H-O-W-R-S-S. Si quieres que te lo repita, da marcha atrás en el podcast. Show RSS, creo que es punto info, que te permite decir, mira, quiero suscribirme a The Mandalorian, o bueno, si eres un tío como yo, que te gustan las series en blanco y negro y las películas libres de derechos de autor de cine mudo, pues te suscribes a X series. Y ya lo que hace el NAS, y a ver, esto lo tienen otros clientes de correo, no solo el NAS. Yo sé que Transmission creo que también lo tiene y otros clientes. Pues te suscribes a ese feed y ya esas descargas puedes hacer que se automaticen. No tienes que buscar en la página web de fulanito torrent en blanco y negro.com ni nada de eso. Y eso para mí es una comodidad. Otra comodidad es... Calibre y Docker. Hace tiempo dije en Twitter que Docker no era para mí, que Docker es para gente que sepa muchísimo de informática. Pero yo, cuando se me mete una cosa en la cabeza, me pongo en plan obsesivo, compulsivo, destructivo. Bueno, destructivo no, pero me pongo en plan obsesivo, sí, muy obsesivo. Así que me puse a leer y a buscar tutoriales de Docker y encontré un tutorial de Docker para... configurar Calibre. Calibre ya sabéis que es esta especie de Spotify de libros. Y fue facilísimo. Tan fácil que pensé, ¿cómo es posible? A ver, había algunos parámetros que había que meter que yo desconozco totalmente. Pero seguí un tutorial que... Esto ya me lo había dicho Bato en su momento. Converso, sigue un tutorial. Seguí un tutorial, configuré Calibre y ahora tengo Calibre. Y ahora lo único que me falta es meter... toda mi colosal base de datos de libros, que tengo una cantidad de libros antiguos escritos en sánscrito y otros idiomas muertos, y por supuesto, claro, libres de derechos de autor, ¿no? Que es lo que me gusta leer a mí, pues... Ah, mira, ya se me ha descargado cierto juego. ¡Andrés Ramos! ¿Qué se me ha descargado esto? ¿Qué se me ha descargado esto? ¡Qué maravilla! Ah, se me descargan varias veces. Oh. ¡Qué maravilla! Chicos, perdonad, pero es que está pasando algo muy cyberpunk. Me está pasando algo muy, muy cyberpunk. ¡Andrés Ramos! ¡Qué grande! Bueno, pues... lo que quería deciros, que estaba hablando de los NAS y de Synology, es que ya tengo Docker configurado. Para mí es una pasada. Y claro, ya teniendo Calibre configurado, una vez que pase todos los libros que tenga... abra los puertos para tener acceso desde fuera de mi casa al servidor de Calibre, pues esto va a ser sumamente interesante. Otra cosa que tengo operativa es OpenVPN. OpenVPN ya lo tengo operativo y está funcionando fenomenal. Estoy súper contento con OpenVPN. Y lo que no me está funcionando tan bien es, aunque depende de los vídeos, pero hay algunos vídeos que en el, por decirlo así, en el Netflix de Synology, algunos vídeos no los llega a reproducir del todo bien. Entonces, eso es algo que tengo que ver. Ah, y una cosa más, volviendo a hablar de Cyberpunk. ¿Sabéis que hay un servicio que se llama Stadia? Que es la plataforma de videojuegos de Google. Para mí Stadia tiene algunas ventajas muy importantes, ¿no? Pues una de las ventajas es que si no tienes una máquina de gaming potente, no hace falta que te compres una máquina de gaming. Teniendo una buena conexión y una máquina normal, pues puedes jugar a videojuegos, ¿no? Que no se te instalan, sino que haces streaming de ese videojuego, pero tú puedes jugarlo. Pues yo había algo que había entendido mal, y lo dije el otro día en Twitter, me corrigieron, y yo ya me picó el orgullo y pensé, bueno, voy a leerme minuciosamente el FAQ de Google para ver si esto que me están diciendo es verdad. Si tú compras un videojuego en Stadia, por ejemplo, Cyberpunk, lo compras en Stadia, que por cierto, ahora hay una oferta muy buena, te compras el Chromecast, el mando y solo pagas el juego, pero tú no te suscribes a Stadia, es decir, tú no pagas los 10 euros mensuales de Stadia, sino que simplemente que te compras el juego, tú puedes jugar ese juego sin ser socio de Stadia, es decir, sin pagar la cuota. Lo que pasa es que juegas a 1080, no puedes jugar a 4K, porque Stadia te puede jugar, te permite hacer eso. Entonces, bueno, puede ser una opción interesante si dices, bueno, yo con 1080 me va bien, porque tampoco tengo un monitor de la leche o mi portátil tampoco es que tenga una resolución y simplemente me compro el juego y puedo jugar siempre que quiera. Esto es un, me parece un buen trato, ¿no? Big deal, que dirían los anglos. Pero hay una cosa, amigos, que para mí ha muerto y ha muerto para siempre, y es la confianza de Google. O sea, Google ahora te dice, no, si tú te compras Cyberpunk, tú puedes jugar a él aunque no seas, no tengas Stadia Pro, aunque no paguen la cuota. Pero ya sabéis, amigos, que a Google le encanta cambiar las condiciones de sus servicios y fastidiarte. Y donde Google dice, no, ahora con comprar el juego es suficiente. Ahora te dicen, no. El juego que has comprado, que está en mi servidor, si quieres jugar a él, tienes que pagar. Eso puede cambiar. Que algún fan de Google dirá, no, o alguno que tiene Stadia, dice, no, hombre, ¿cómo van a hacer eso? Eso no lo pueden hacer. ¿Cómo que no lo pueden hacer? Lo pueden hacer perfectamente. Si tú compras Cyberpunk a Google Stadia, ese juego no es tuyo. Porque tú dependes de unas condiciones y esas condiciones pueden cambiar en cualquier momento, tío. En cualquier momento te la pueden pegar. Son así de confiables esta gente. Así que bueno, amigos, no fiéis de Google. Compraos un NAS. Almacenar invertid dinero en discos duros y en un sistema NAS, el que queráis. Como si queréis montarlo con... Como el otro día me decía un oyente, me decía, mira, Converso, me compré un Dell por 80 euros, un sobremesa Dell, que lo compré de segunda mano. Lo he reacondicionado, le he puesto discos duros, le he instalado, pues no sé si era Open Media Vault o FreeNAS o uno de estos que hay, y lo tengo como NAS y estoy tan contento. Pues mira, fenomenal. Así que, amigos, mira, dice SDRex, yo perdí el acceso a la cuenta de Amazon y aún no logro la recuperación. No puedo leer los libros que había alquilado. Entonces, regresemos a los libros de manera local. Pues SDRex, es que no puedes tener más razón. O sea, te doy la razón totalmente. El sistema en el que estamos, que no está basado en la propiedad, sino en el alquiler, es un sistema donde tú eres esclavo de unas condiciones que el prestador de servicios puede cambiar en cualquier momento sin dar ninguna explicación. Ninguna. Ninguna. Así que Nas. Nas es la respuesta. Muy bien, amigos, voy a volver a la banda sonora de Cyberpunk, el tema principal de la banda sonora Cyberpunk 2077, este pedazo de tema que... para que vayáis abriendo boca. Este es uno de los temas que se llama NCPD Prowl de Marcin Przylowski, o como se llama tiene un nombre polaco, pero claramente polaco. Pues gracias a todos los que habéis estado en este directo, señor SD Rex, señor Andrés Ramos, señor Agrespress, y aquellos que me escucháis pero sois tímidos, no os atrevéis a participar, no pasa nada. A todos los que me escucháis offline tampoco pasa nada, sois muy bienvenidos. Un saludo a todos de vuestro líder supremo, vuestro presidente no electo, vuestro dictador favorito, el amo y señor de esta república independiente que es la isla de Vidas en Red, el único paraíso de libertad en un mundo controlado por las corporaciones, donde solo hay dueños y esclavos. Únete a la isla, sé libre.